solo fruto del amor. Su dulzura es mi mundo, su alegría mi ilusión. Ella es fuerte y frágil a la vez, se confunde entre sus sueños y despierta en mi amanecer. Ella siempre tiene una sonrisa, su inocencia me cautiva, ella vibra en la verdad. Ella es luz, es aire, es compasión, que se quiebra como un cristal cuando siente mi dolor. Yo me vuelvo loco, loco, loco por su amor. Ha roto cada uno de mis esquemas, tomó cada pedazo de mi corazón. Llévame contigo a conocer el amor. Dejar de lado este vacío indiferente que va matándome muy lentamente. Déjame mostrarte que sí puedo ser. Es fuerte y frágil a la vez, se confunde entre sus sueños y despierta en mi amanecer. Ella es luz, es aire, es compasión, que se quiebra como un cristal cuando siente mi dolor. Yo me vuelvo loco, loco